Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la emisión número 251 de forma ininterrumpida este 15 de marzo. Como saben, aquí estamos transmitiendo viernes a viernes, semana tras semana. Sobre todo pues, para la gente que nos está escuchando en otras partes del mundo, saben que estamos transmitiendo en vivo, no solamente a través de nuestra señal de estacionrock.lat y también en dos sitios que albergan también diferentes radios, diferentes medios, que son emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. En esos dos, ahí pueden entrar al buscador, escriben Estación Rock y luego van a buscar el logo de nuestra radio. Ahí le van a picar y ya van a estar escuchando nuestra radio 24/7. Toda la música que programamos, ahí la subimos. Y también estamos transmitiendo en vivo y en directo también para radiometalhermosillo.com. También estamos en vivo desde estos momentos en Lima, Perú. Hay una diferencia de 2 horas, si mal no recuerdo, pero ahí estamos en vivo en estos momentos en 414radio.fm.com. Allá estamos en Lima, Perú, y hasta donde alcance la señal de esta radio, que gracias por habernos abierto el espacio. Y estamos transmitiendo también en vivo. Saludos a todos los hermanos peruanos por aquellos lados y hasta donde llegue la señal de 414 Radio FM. Y pues también agradecidos también a todas las demás radios que nos hacen el favor de retransmitir nuestro programa Estación Rock también en sus plataformas. Agradecidos enormemente, pues estamos allá en la Reconquista. Ahí estamos los sábados a las 5 de la tarde hora de Argentina. El día de mañana se escucha este programa. También estamos en Radio Metal a las 9 de la noche también el día de mañana. El domingo estamos en mediodía en piratitaradio.com. Ahí estamos los domingos a mediodía. Los lunes en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, horario de Argentina. Los martes estamos oyéndonos en Costa Rica en rocklifradio.com. También nos estamos escuchando en Uruguay en lo que es la emisión de templariarock.com. Y también la retransmisión en 414 Radio a las 10 de la noche allá en Perú. Los miércoles estamos ahí en a las 4 de la tarde, hora de Colombia, en el retornorock.com. Y también estamos en Venezuela, en 7rockradio.com, a eso de las 7 de la tarde. Y en malditaradio.com, también es una radio de Chihuahua, aquí vecinos. También nos estamos escuchando a las 8 de la noche, hora de Chihuahua, hora del centro de México. Y el viernes, de nueva cuenta, estamos en Argentina, en hackrockradio.goodside, a las 8 de la noche, horario de Argentina. Así que a todos ellos, gracias. Ah, y se me pasaba también los miércoles a las 9 de la noche, hora de España. Estamos en Rock FM, pues allá, rock66.com. También estamos en España, así que nos estamos escuchando. Gracias a todos ustedes por seguir la señal de estas emisoras y sobre todo por también de escucharnos. Vámonos ahorita a escuchar buena música. Tenemos invitados, ya estamos conectados en Facebook, en nuestra fanpage, ahí en Facebook Live. Estamos la banda Six Line. Ahorita vamos a platicar de ellos, tenemos música y sobre todo pues va a estar bueno el cotorreo, sobre todo para la gente que nos sigue en nuestra fanpage. Si quieren ahí platicar, comentar sobre pues de esta banda, vamos a estar platicando de ellos. Vamos a escuchar su música ahorita en la segunda hora. Y pues bueno, por lo pronto vamos a dejar la música. Ya saben que no podemos, por cuestiones de Facebook, de las cuestiones de derecho de autor, de subir la música así en forma directa, porque luego nos pone el candado. Así que si quieren escuchar la música, ya saben, ahí están esas plataformas, estacionrock.lat, ahí está nuestro website. Y también están esas dos plataformas, que son emisoras.com.mx y onlineradiobox.com. Ahí pueden escuchar la música. Por lo pronto, el cotorreo que vamos a tener aquí en cabina, pues lo pueden estar siguiendo a través de nuestra cuenta de Facebook, ahí en Estación Rock Sonora. Vámonos rápidamente a escuchar lo que nos traen en esta primera hora todos los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Alternativa Twist Radio, pues es una promotora que está ubicada allá en California, cerca de San Diego, más o menos por allá, y nos manda este proyecto personal de Ace Antonio Hall. Es un músico nacido en Nueva York que está radicado en Los Ángeles. Su proyecto se llama Sunday y pues retoma mucho el concepto del grunge noventero para desarrollar su concepto, y sobre todo que le gustan mucho los temas de horror y sobre todo de los temas de Bram Stoker, pues, ¿no? El famoso escritor que hiciera la novela de Drácula. Y bueno, esas son las temáticas y lo que le gusta a este autor para desarrollar sus letras, y la música pues basada en lo que es conocemos como el grunge. Así que podemos decir que es algo parecido como llamamos el post grunge. Así que vamos con Sunday y después vamos a escuchar algo de una banda de Sarasota, Florida, obviamente pues de allá, la cuna del thrash metal ahí Norteamérica. Así que vamos ahorita y seguimos platicando aquí con estás escuchando Estación Rock. Quédate con nosotros, va a estar bueno el cotorreo, la lleva está bien en la talking to me. Conexión Rock. Muy bien, aquí estamos con Six Live y pues bueno, al final de cuentas no me terminaron de decir ahí cuál es el origen del Six Live. Ah, ok, el nombre. El nombre. Estuvo bien curioso porque todos traíamos como que nuestra propuesta, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué se iba a llamar? Anakin Draken y ¿qué otros nombres había? Hatman Kill. Sí, traíamos y no nos poníamos de acuerdo y ya íbamos a tener nuestra primera presentación. Y que ya nos tenemos que poner de acuerdo. Y lo que hicimos fue hacer una ruleta ahí en internet. Y nosotros teníamos un amigo de nosotros nos había prestado un amplificador Line 6. Okay. Y entonces, de broma dijimos, pues que se llame Six Line. Y la ruleta y fue la que cayó. El guayno, ¿no? Es el que sí. Le digo, el que el Omar Mendoza lee. Okay. Él pone. Six Line. Y así, me acaba de ocurrir con el amplificador enfrente. Sí, fue de los últimos que se ocurrió, nada más volteó. Sí, esa es la idea, pues, que cada quien propusiera uno y la ruleta iba a decidir y cayó. Y cayó ese, sí. Y pues bueno, ni modo. Quería, pues. Oye, fue el de más de broma. Fue el más de broma, pero nos gustó a todos. Y sí, dijimos, exacto. Obviamente también queríamos el nombre que propusimos y todo eso, cada ¿no? Quien. Pero pues ya quedó ese y ni pedo. Y suena bien, ¿no? Sí, suena sí. Muy bien. Quedó la suerte, ahora el trabajo nos toca a nosotros. Y da pie, como decías, lo del Six, ¿no? Ahorita traemos como que la fresita de tómate un Six con Six Line. Ok. Y ahí va. Así que salud. Salud. Muy bien. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama La Distinguida Orden de Caos. Ahí ellos se abrieron como de Duke. Y es el nuevo tema que está sacando esta banda de group metalcore. Ellos son de Sarasota, Florida. Se formaron en el 2004, cuentan ya con 2 álbumes. Y este año, el 2024, acaban de lanzar este tema que acabamos de escuchar. Así que ahí está, nos lo mandó John Asher de Asher Promotion, su promotor amigo que tenemos en Canadá. Y pues bueno, vamos a seguir ahorita platicando, escuchando más música. Tenemos algunos saludos por ahí. También ahí está Luis Contreras Herrera, también los saludos. Iracu Seiji García también, ahí les manda a saludar. También. Dani GL, saludos, ahí está, desde la Ciudad de México, dice que pues buena banda, creo que ya los he escuchado por allá, a Glynis. Ella es la mente maestra detrás de todo. Muy bien, a Glynis, saludos por ahí. Saludos a la esposa del baterista. Sí, pues ella. Si no se echa porras ella, pues nada. Doralicia Castillo Vázquez también ahí. Mi jefa. ¿Es tu jefa? Sí. Sí. Suegra. No, pues muy bien. Ya mi viejía. Pues bueno, aquí está. Ahorita vamos a escuchar Six Line. Ya en la segunda hora que siempre se dedicamos al rollo en español. Tenemos unas bandas interesantes ahí de Argentina, de Honduras, también de Ecuador y por supuesto de España, que nos llega muy buen material. Vámonos hasta Rusia, hasta allá, vamos a irnos para allá con esta banda que ellos son de Kaliningrado. Es una banda de death melódico y de group metal, se formó en el 2017, muy interesante, me mandan este material. Este 2024, el pasado 20 de febrero, acaban de lanzar el tema Philosophy B o Filosofía de el Ser. Le grabaron en una, el video está muy suave, lo grabaron en una iglesia que está abandonada, que está en ruinas y tiene una especie de como de live station. Está suave. Total que es una banda de Rusia y esto nos lo mandó también John Asher. Me puse en contacto con ellos y pues bueno, ya estuve platicando con ellos ahí por su cuenta de Instagram. Ahí tuvimos un. Y les pedí pues que nos mandaran un saludo y pues cómo la están moviendo por allá. Muy interesante, muy suave. Y pues bueno, vamos a escuchar a esta banda que se llama The Fall of Creation, así se llama. Y después vamos a escuchar a Darkonian, también es una banda, ellos son de Colorado, allá en Estados Unidos también. Así que vamos con ellos, vamos primero hacia Rusia y después nos brincamos hacia los Estados Unidos. The Fall of Creation, desde allá en Hi everyone, this is Eugene from The Fall of Creation, and here is a brand new single, Philosophy of Being, on Estación Rock. Pasión Rock. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Darkonigan. Esta es una banda, como ya les comento, eran de Colorado. Son de Colorado, mejor dicho. Ellos son de Wright, ahí en Colorado. Se formaron en 2022, este 2024, el 18 de febrero pasado. Pues acaban de sacar este, un EP titulado Shattered Souls and Broken Blades, algo así como almas destrozadas y espadas quebradas. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar uno de esos temas, Crystal Eyes, de esta banda de Colorado. Y anteriormente escuchamos de Rusia a The Fall of Creation. De allá nos contactaron, nos mandaron un saludo desde Rusia, Kaliningrado, por ahí. Voy a tener que meter al Google ahí para Google más para ver dónde queda eso. De hecho, tenemos ahí otra cantante, también ya nos hicimos amigos ahí, compartimos ahí en el Facebook, en las cuentas. Y ya dije, también de Rusia, ¿de dónde? Le pregunté dónde vivía, me dijo de dónde. Me tuve que meter a Google más y está lejísimos. No. Y ya me ha mandado fotos públicas y fotos de la ciudad donde vive por ahí. Y pues muy interesante todo lo que hace, sobre todo las historias culturales que hay de ahí, ¿no? De la ciudad donde vive, y eso, nombre pronunciable, no en Rusia, pero está suave lo que hace Olga Mingos. Ay, no sé, esos apellidos están raros, están muy complicados. Pues bueno, ahí estamos, ahorita que estamos platicando, cotorreándola con Six Line. Y pues bueno, ya muchos saludos, hay mucha raza de saber que tiene una buena legión de seguidores. Ahí está, Víctor Jacob, ahí. Sexo Line, dice, órale, pues está bien, órale, el nombre. Latino, latino. ¿Sí? Es que no, más dark. Sex Line nos dicen de repente. Nunca supe cómo se dice. Sí, o línea de sexo. Sí. Está bien, bueno. Algo más glam. Sí. Es cierto. Adrián Moraga, guaca, ¿no? Qué guapo el de juego. ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? Somos inclusivos. Leon, agrégame. Inbox. Muy bien, vámonos ahorita a seguir con buena música. También que nos los mandan. Aquí está. Vamos a escuchar. Esto nos mandó a Games Promotion. Es una promotora que tenemos ahí en Europa. Que nos manda también muy buenas bandas. Y en este caso es una banda de power metal. Ellos son de Alemania. El próximo 28 de marzo van a lanzar su álbum debut. Que va a llamarse Arson. Que algo así en español sería como Fuego Provocado. Donde destaca la voz de su cantante, que es una cantante femenina, que se llama Svenja Román. Así se llama. Está muy suave la propuesta de Fatal Fire. Y pues también nos pusimos en contacto con ellos. Y el guitarrista, pues ahí nos mandó saludos. De hecho, nos mandó dos saludos: uno en inglés y el otro en español. Así hables, me dice, lo tengo muy empolvado, me dice el español, pero te lo voy a grabar en español, sale. Dice, ahorita estoy pensando que ahí me encuentro, dije, me hubiera pedido que me lo grabara en alemán, pues también, o sea, a ver cómo se oye, no, pero bueno, luego se lo pido. Bueno, aquí está Fatal Fight, está interesante la rola, está suave la banda, y pues bueno, continuamos con ellos, y después vamos a escuchar As The Sun Falls, pero ahorita platicamos de ellos. Hola, soy Tim del grupo Fatal Fire y esto es nuestra canción Ashes Remain. Gracias por escuchar y saludos desde Alemania por Estación Rock. We'll be right back. regreso As The Sun Falls. Así se acaba de escuchar este tema, Silver Shining. Este es un tema nuevo, es un adelanto. Este tema nos lo mandó Against Promotion. Esta es una banda, como ya lo escucharon, de death metal, de melodic death metal. Ellos son suizos. El próximo 3 de mayo van a sacar su álbum debut, así dentro de un mes más. Y pues bueno, aquí estamos simplemente adelantándoles algo de lo nuevo que va a sacar esta banda de Suiza. Tienen 4 EPs, un álbum en vivo y un álbum debut. Y este que va a sacar, que sería su segundo, se llama Camus, que va a salir como les comento el próximo 3 de mayo. Y aquí se lo estamos adelantando en exclusiva. Y anteriormente pues escuchamos a Fat and Fire. Esta es una banda de reciente creación, alemanes, con una muy buena voz de esta chava, y pues también van a debutar con su primer trabajo. Pues va a salir este próximo, va a sacar próximamente de aquí lo tengo apuntado porque no se me olvida, ¿sí? Va a salir el próximo 28 de marzo, así que la verdad para la siguiente semana va a salir este nuevo material de Fatal Five. Aquí se lo estamos adelantando. Y pues bueno, ahorita seguimos platicando. Hay muchos saludos, tienen una buena legión de seguidores. Creo que está ahí, hay más de 6 fans ahí que lo siguen ustedes. Ahorita vamos a entrar con ellos y vamos a escuchar. Ya vamos a terminar la primera hora. Aquí está, ya llegó nuestro compañero Mauro López. ¿Qué traes ahí ¿qué traes manchado en la sudadera? Frankenstein. Está suave. Me gustó. Pues sí, Claudio, mira, para hoy tenemos a agarrar por ahí. Acércate. ¿Qué tal los botes esos? ¿Quiere un bote? No. Están vacíos. Para que vean que yo también soy fitness. También. ¿Eh? Sí. A él lo traigo de fitness. No toma, no fuma, no sé qué viene al mundo. Bueno, Claudio, pues tenemos para las novedades de esta semana. Tenemos algo de, fíjate que Marco y Etala se reunió con Tarde Torren y grabaron un nuevo tema, y habla de que tal vez posiblemente podrían reunirse nuevamente. Órale. Nightwish. También tenemos algo de Nightmare. Tenemos nuevo material de Judas Priest, Invisible Shield, que es el título de su nuevo álbum, y tenemos este single también. Tenemos algo de Pain y Kissing Dynamite. Fíjate que ya lo dije, ¿no? Entrando en la, es más, desde el año pasado que presentamos el primer single que soltaron, Judas Priest anunciando su nuevo disco. Sí. En septiembre más o menos que lo pusimos. Dije, en abril que salga el disco, vamos a hacer un programa especial de todo el disco. Porque la verdad está muy bueno, ya lo escuché. Y Masters, o sea, se están cumpliendo en este año 2024, exactamente 50 años del primer disco de Judas Priest. Sí, una buena carrera. 50 años. Del primer disco de Judas Priest, rock and roll. También en estos días también salió el nuevo material de Accept, que va muy a la par, ¿no? También muy buen material. También lo vas acá. Y ya lo presentamos hace 2 semanas. Esta semana acaba de también estrenar material nuevo con Bon Jovi. Bon Jovi. Yo sé que estaba retirado. Acaba de sacar un nuevo tema. Ahí está bien. Emocionante. Sí, obviamente pues ya trae nuevos músicos, o sea, todavía se mantiene Tico Torres. Ya se odian a muerte, pero bueno, no falta que al rato ahí. Pues si Halloween se juntó, porque ellos no. Pues sí, pues, también. Ahora, ahí viene de vuelta Slayer. Que siempre no, dijo Tom Araya. Que siempre no. O sea, bueno. está diciendo ahorita eso para que le vayan subiendo al. Y ahora. Él le ofrecieron ahorita un milloncito, pero no. Es el rollo. Un invento, entonces que siempre no. Entonces ahí va. Y ahora Ellefson anda con Overkill también. Ellefson, de que fue expulsado de Megadeth. Ah, sí. Ahora está con Overkill. Sí. Entonces, todo puede pasar, ¿no? Pues sí. Pues. A final de cuentas, pues ahí sí. Sigue siendo el mismo circo. Pero bueno, ahí está. Con Megadeth ha sido más novelesco el asunto. Bueno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya desde hace algún también tiempo. Eso, ¿no? Con Gary Ahora, no sé si a usted le gustó, por ejemplo, Pantera y. Sí, claro. Ah, sí, claro. Y, y se juntó con Anthrax. Con Anthrax. Pues, también, que a muchos no les gustó el rollo que traían. Dile, man, Pantrax. Pues es el puro baterista, ¿no? ¿Eh? Es el puro baterista Anthrax. Y el. Pues, ¿qué trae? Porque es el Zach Wilde en la guitarra y es el Scott y baterista. El Scott en la guitarra, sí. El Scott Tiente. Y de Pantera, pues no están los hermanos, porque ya se murieron. No, pues el bajista. Bill Anselmo y el bajista. Pantrax, pero Pantrax. Bueno. Pantrax. Pantrax. Básicamente. Es que ahora que se presentaron, ¿cuál fue el año pasado, Mauro? Sí. Que se presentó en Monterrey. Ajá. Así todo el mundo dijo, Pantrax. Pero llenó, pues. O sea, sí, obviamente claro. Que te genera mucha curiosidad porque estás viendo que son dos grandes bandas, sí, sí, sí. Con lo que queda, pues no, de esas bandas que se juntan, que son buenos músicos, igual. Pues, sí, obviamente quieres ver qué sale de eso. Sí, pues, ¿no? Y quién mejor que para sustituir a Dimebag Darrell que el Zach Wilde. Sí, ahora el proyecto de, bueno, sería suave hablar un programa, Mauro, de lo que ha hecho Zach Wilde. Yo he estado escuchando, no sé, de Black Label Society. Sí. Me pongo escuchando y dije, ay, o sea, no sé, se me hace muy, a veces deprimente. Pues, ah, no sí, sé, tiene temas muy, sí. O sea, muy down, pues se me hace lo que, o sea, está suave, pero es, ay, no sé, como para, o sea, me voy a cortar las venas, o sea, para la tercera caguama. Con pues, un esfuerzo. Pues, escuchando la, pero dije, no puedo, porque son de base retornables y, o sea, no puedo. No me van a regresar el depósito. No me van a regresar el depósito, exactamente, pues. Vámonos con Stormhunter, otra banda alemana de power metal. Acaba de sacar un material. Ellos son una banda que se formó en 1998. Ya tienen buen rato circulando. Ya son veteranos, pero con mucha experiencia. Y también me puse en contacto con ellos. Nos mandan a saludar desde Alemania. Y después vamos a escuchar a Cosmic Jaguar. Esta es una banda que ya programamos el año pasado. De hecho, está en la lista de los 100 mejores temas de 2023 Estación Rock. Pero aquí está lo interesante, es que esta banda de Cosmic Jaguar es una banda de Ucrania, es un trío de Ucrania, pero les llamó tanta la atención la cultura mexicana de los aztecas, que su logo y el Cosmic Jaguar es muy similar a los glifos aztecas. Sí. Y de hecho, esta canción nueva que acaban de sacar, que nos acaban de mandar, que se llama The Eight Lord of Nights, o los 8 Caballeros de la Noche, colabora uno de los integrantes de Semican. Entonces le gusta mucho, platicando con él, me dijo, no, es que me gusta mucho la cultura ya de los aztecas y todo eso, me llamó mucho la atención. Entonces, pero de Ucrania, pues si era de Ucrania, ¿cómo le llamó la atención? Y todo lo que hace su música es en base a la cultura de Ucrania. O sea, todas las hispanas rolas hablan de eso también. Sí, allá, de Ucrania. Sí. Está suave. Fíjate, y nosotros aquí nos vale madre, ¿no? Sí. Sí. Sí. Vámonos con Stormhunter. Hello guys, I am Stefan from the German heavy metal band Stormhunter. Greetings to Estación Rock and its listeners. You're about to hear the song Nightmare, taken from our upcoming album Best Before Death.

Y ahora que estamos de regreso, estamos platicando ahorita con Sigline, está bueno el cotorreo, ya está funcionando, están lubricándose las neuronas con esta. No sé quién inventaría esta bebida. Dicen que viene del tiempo de los egipcios, de Egipto, por allá. Pero el tipo que se le ocurrió. Hacer la cheve. La cerveza. Pero ¿con qué intención lo habrá hecho? O sea, la neta dijeron, no, pues para pendejar a la gente. Pues no sé, pero creo que, o sea, tiene todo el derecho de estar a la derecha del padre. Claro, sí. Se ganó el cielo. No. Sea como sea, no, cual sea la intención. Tiene tetarios en el cielo. Tiene las llaves del cielo. Sí. Y hasta el diablo le pide cosas. Le pide recetas. Qué casualidad que había de cuentas en Alemania que se empezaron en esto. Sí. Lo que lo hicieron eran los monjes. Pues, ¿no? Uh-huh. Ahora no sabía. Los religiosos que hacían. Es que siempre se ha sabido que los religiosos son bien locos, nada más que. De la güey. Se hacen la boca chiquita. Entonces, es una bebida de dioses. Por eso dicen: después de un monaguillo, un cigarrillo. Es una banda interesante. Son de Ucrania. La verdad es que les recomiendo que los busquen. Así se llama Cosmic Jaguar. Y pues, bueno, curiosamente de Ucrania les llama tanto la atención la cultura prehispánica de nuestro país, sobre todo la cultura de los aztecas, que la inspiración precisamente de esta cultura prehispánica mexicana es fuente para la música, pues, trash, que tocan allá, trash, y sobre todo, pues, que se apoyaron en este tema, nuevo tema, con este integrante de Semican, que se llama Mazatec Balt, que es el que toca los instrumentos hispánicos, prehispánicos, en esta banda de Semican, y hace los coros, pues, él colaboró con esta banda de Cosmic Jaguar. También muy interesante, Semican, ya los he escuchado y sobre todo traen una muy buena puesta en escena. Es una buena banda mexicana. Ya fueron al Wacken. La verdad que allá, no sé, sobre todo en Alemania, les llama mucho la atención la cultura mexicana. Ser mexicano allá, como dicen, está bueno, o sea, ven, o sea, te voy a enseñar un hornito que tengo por aquí. Vámonos con Cryo Shock. Esta también es una banda de Suecia, thrash death metal, que se formó en el 2015. Tiene dos EPs editados y el próximo 29 de marzo lanzarán su álbum debut, que llevará por nombre The Cold New Regime. El nuevo. Y después vamos a escuchar. Bueno, vamos a primero con J.J. Pinstone. Ella lo vimos presentado con su banda de Tekkeleiton. Ellos son de Finlandia. Muy aliviada, muy buena onda este morro. Y ahora hizo su propuesta ya como solista y pues nos contactó, pues ya estamos ahí conectados por Instagram y por WhatsApp. Y me dijo, oye, tengo una nueva rola, ¿qué onda contigo, Simón? ¿No quieres echarla para acá? Y pues bueno, aquí estamos con ellos y con ellos cerramos la primera hora para dar paso a la sección de rock en español. Y ahorita vamos a escuchar a Sigline. Ya estamos calentando, ya. Y motores, y pues para que los escuchen. Ahorita mucho jajaja, mucho jejeje, mucho bla bla bla, para después que lo escuchen. Ustedes van a decidir. Pero la risa no falta. Vámonos. Sí, vamos. En grandes saludos to the followers of Estación Rock. I'm JJ Pinestone and my single Killshot is going live on Estación Rock channel on Friday the 15th. So don't forget to tune in. Really got into the line of learn and write. Estación Rock. Tengo que llevar a mi jefa. Regreso, acabamos de escuchar a J.J. Pinestone. Pues bueno, Kill Shot es este tema. Bueno, Cry Shot, mejor dicho, Genesis Protocol. Con ello ya cerramos aquí la primera hora. Vamos a entrar ya de lleno con lo que es el rock y metal en español. Pues bueno, J.J. Pinestone, como ya les comento, Yuko Mantikivi es el cantante de la banda Take Leighton y bueno, se aventó a hacerse su propio proyecto personal. Obviamente tenía sus gustos, tenía sus rollos por ahí, que lo quiso lanzar y pues bueno, se puso en contacto conmigo, me dijo, ¿qué onda? Traigo esta rola, échala para acá. Y pues bueno, también ahí, y ahí está. Feliz saludos y aquí estamos de regreso. Pues bueno, vamos a entrar de lleno. Ahorita iba a traer vamos a traer a dos bandas españolas, pero las vamos a. Me lo voy a brincar ahorita. Vamos a escuchar primero, porque ya es mucho estar aquí calentando. Vamos a escuchar una primera rola de Six Line y después vamos a entrar en intervalo. A ver, platíquenos, vamos a poner primeramente el tema que se llama Mandamientos. A ver, platíquenos del tema. A ver, ¿de qué se trata? ¿Mandamientos? ¿Son los mandamientos de la ley de Dios o qué onda? No, son los mandamientos de la iglesia de Satán. Eso es por Anton Levay. Que no están muy. Que. Pues. No, o sea, hablamos, lo hablé con Omar. A ver si puede. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Nos hace falta una canción un poquito blasfémica. Bueno, pues déjame pensar en algo así. Y ya le doy la idea, oye, ¿cómo? Y si agarro los mandamientos de la iglesia de Satán, así. Y pues Simón, vamos a ver qué sale. Y me puse yo a con la guitarra, hice ahí un intento de riff, ¿verdad? Y ya pues ya no. Pues, ya pues lo compusieron. Ya que compañeros ya lo hicieron bien. Y sobre eso empecé y realmente, pues, al principio, digamos, doy un contexto de es, son unos pedacitos nada más de los versos donde doy un contexto de que yo no voy a seguir prácticamente lo que te quieren implantar a la fuerza, sino es que yo voy a hacer lo que me parece que es bien para mí. Y después de ese momento de la canción es donde solamente son enlistados, ¿no? Son prácticamente lo que son los mandamientos. Sí, aleatorios, los puros mandamientos, un poquito modificados tal vez, una letra aquí, unas palabras de un lado a la otra, pero después son puros mandamientos y la verdad es que siento que son los más realistas que pueden llegar a existir. Es muy buena canción, se me hace muy buena por eso, porque no modifica nada externo a lo que realmente es, solo los mandamientos. Obviamente nos faltaron unos otros, pero el chiste es que le escuchen, que los comprendan y que si pueden los agreguen también a su ritmo de vida, porque es una enseñanza muy buena. Muy bien. ¿Se acuerdan de que en los 80 hubo un boom de rock satanismo, ¿no? Que pánico satánico. Pánico satánico. Acusaron a Judas Priest, lo llevaron a un pseudónimo también, ¿no? Porque las canciones habían obligado a unos chamacos a suicidarse, porque decían que si ponías el disco al revés, ¿no? O sea, sí, siempre le gustan los criminales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar mandamientos en la versión al revés. Para que, así, a ver qué sale, ¿no? Se al revés, mandamientos al revés están. Y ya después de verlo se la debo como se ve normal, pero esta es la versión al revés. Sí, pues vamos a escuchar. Estación Rock. Mandamiento, no hieras a niños pequeños, no mates. solo por diversión, a menos que seas atacado o por alimentación. Cuando estés en la vida de otra persona, muestra respeto. Avances sexuales a menos que se te dé una señal para poderte aparear. Mandamiento: no hieras a niños pequeños, no mates solo por diversión, a menos que seas atacado o por alimentación. No des tu consejo u opinión a menos que sea pedido. Cuentes tus problemas a otros a menos que quieran oírlos. Si un invitado a tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Mandamiento. A nadie, si te molestan, pide que pare, si no destruyelo. No des tu consejo u opinión a menos que sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que quieran oírlos. Si un invitado a tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. O sea, no tengo problemas, o sea, a mí me gusta tocar, pues entonces, Simón, ¿por qué no? Está suave. Pues ahí están los mandamientos, está suave, la verdad me gustó. Yo sí, cuando lo escuché dije, pero ya ahorita poniéndole atención a las letras dije, ah, ok. Ya como que ya le empiezas a encontrar carnita, huesito, pues, ¿no? Sí, o sea, ya te vas al tuétano, pues que ya está suave. Bueno, pues bueno, ahorita es nomás de entrada, ahorita vamos a tener más de Zipline, pero... Por lo que ya escuchamos, bueno, está suave, está interesante. Vámonos con Javier Barrado, que es un cantautor español que nos acaba de mandar, también un buen amigo. Tiene una historia muy interesante. Hace como unos 4 o 5 años falleció su esposa de cáncer y lo afectó mucho y estuvo muy, pues prácticamente la depresión y todo eso. Unos amigos lo rescataron. Y empezó a poner a hacer música y empezó a agarrar la guitarra y ahorita anda, pues agarró pila y muy suave, me dijo, oye, traigo una rola nueva, que onda, ¿hay chance de poner mucho más? Échala para acá. Y pues bueno, vamos a escucharlo, me gustó mucho, muy rock sureño, muy blucerón, está suave, está suave. Hola amigos de Estación Rock Sonora en México, soy Javier Barrado y es un placer presentarles mi nuevo sencillo titulado Pero. Saludos desde España. Hola hambre al cruzar la población. Con sus motos brillantes y sus cueros de antes han captado toda tu atención. Únete a su fiel equipo, súbete a su libertad. Pon rumbo al sol y abrirás caminos que no había en tu imaginación. Del carbón. Quítate ya esa corbata, rompe tu pasado en dos. Que se joda tu jefe y que le den al que piense que estás loco de coronación. Vive tu propia vida, la que quieres de verdad. Pon rumbo al sol y alcanza la cima, date un poco de satisfacción. Semáforo, corre y no pares, hasta que tu duelo se desgaste en el sol. Hasta que tus ruedas arden como el carbón. Sé más feroz, corre y no pares. Hasta que tus ruedas se desgasten al sol. Sé más feroz, corre y no pares. Hasta que tus ruedas arden como arde el carbón. Parche motero, eres puro rock and roll. Ahora tú eres el jefe de tu vida y mereces la justa compensación. Ya eres uno de la banda, dueño de tu libertad. Pon rumbo al sol, que no existe nada que no alcance tu imaginación. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar lo nuevo de Javier Barrado, un buen amigo, cantautor español. Y pues qué bueno que ha retomado, pues. Obviamente pasó por un trago amargo, una situación muy trágica. Su compañera de vida, pues muchos años, pues lo dejó. Pasó a otro plano, se pudo superar. Y ahorita está haciendo muy buena música, muy animado. Bien, bien, bien, bien por Javier. Bueno. Vamos a seguir escuchando a Six Line. A ver, Six vamos Line. Al siguiente tema que traigo aquí. Se llama Primera Cita. A ver. Ah, ese cover. Ah, cuando yo escuché esa. Es el cover de Carin León. De Carin León. Cuando, cuando yo escuché esa canción, me dan ganas de tomarme un bote. Y una seis líneas. Y una seis líneas, sí. Vamos a escuchar, a ver, una versión de Carin León. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué sale. Para los fans de Carin León, pues a lo mejor, imagínense, ¿no? Vamos a ir en el Estadio Sonora, la chingada. ¿Y quién va a abrir? Sí, y nos sale mejor la canción a nosotros que él. Y sin perico. Y sin perico. Y sin sonrisas. Fue una broma, luego la verdad se asoma. Intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora. Y por debajo de la mesa, tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno. Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién toma tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno. Y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Mis hermanos más chicos, sí, casi no cotorreamos, ¿no? ¿Cómo te está estamos amigos? Sí, ya, cámbiate el apellido. Pues. No tengo el mismo. O sea, desconoce, o sea. Es un plomo, ya. Pero el que los está produciendo es el mismo que le produce videos a él, pues. Ah, ok. ¿Y crees que le han dado la canción? Imagínate. Digo, qué onda, digo, pues. Y yo estoy seguro que si la oye, si le va a gustar. Sí. Sí, yo sé perfectamente. O sea, después de todo su desmadre que ha hecho, o sea, es buena onda, pues, ¿no? Uh-huh. El morro, pues. Sí, ni modo, pues, ¿no? O sea, tuvo su desfilismo, pero está bien la versión, creo que sí le va a gustar. Y a mí, tío, a mí me gusta. No soy super fan de ahí, de cariño, ni de esa música agropecuaria, ¿no? Pero es uh-huh. Pero pues. Pero está bien, pues, o sea, hay que llegar a la plebe, pues, ¿no? Sí. Hay que cambiarles el público diferente. Hay que cambiarles el chip. De eso se trata. Sí, pues mira, siempre, o sea, se criticó mucho a Metallica por el álbum que sacó de cover, donde participaron todos hasta la Sí. Pero una pinche estrategia de mercado, claro, super chingón. Sí, muchos públicos. Ahora todo el mundo conoce a Metallica, pues. ¿Sí? Más. ¿Quieren más? Más. No, más. Sí. O sea, más exactamente gente que no escuchaba Metallica, ahora le puso atención. Ahora, ay, Lady Gaga, la Sakashi, el rapero ese. Yeah, igual, Balvin, eso es mal, ah, esa fue una cochinada. Sí, eso sí. Eso. Pero, sí, te pero me cagó feísimo. ¿Pero el reggaetón qué es? Es una cochinada, pues. No, pues sí, para empezar. Para empezar. ¿Qué pasó? Me gusta. Sí, debe estar para gustar los colores, ¿no? Pero. El becerrio que tenemos aquí. Yo tengo un bote, no podría. Sí. Saludos a Choya. Yo pensé que se lo usa la Choya, dije. ¡Oh! Ya venimos. 200 pesos, no me dejes de nada. Vivimos cerca, pero no lo llegué. Tóquese el bolsillo, no le falta nada. Ya venimos, ya se la saben. Saludos para el Jesus. Oye, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. ¿Cuántos lleva ya? Mira, lleva varios, pues, mira. Tiene, pues. O sea, ya me dio celos a mí. nadie ahí que me pueda saludar. No, trampa de más. Saludos, Oscar. Saludos ahí. Vámonos con Diego Navas. Es otro cantautor. También nos hizo su propuesta. Nos mandó por vía WhatsApp. Y qué bueno que nos están haciendo caso, que nos están tomando atención. Gracias por eso. Siempre hacemos la invitación de que si tienes alguna banda, si tienes alguna propuesta, o algún amigo que tiene alguna banda que anda buscando un foro para hacer conocer, pues que le pase nuestro número, nuestro correo, para que nosotros podamos ser un foro para que te des a conocer, ¿no? Este es el caso de Diego Navas. Diego Navas es un cantautor que es muy reconocido allá en Honduras. Y bueno, su sobrino, que es el que maneja sus redes sociales, le puso en contacto vía WhatsApp, me mandó mensaje, dijo, bueno, ¿este número de quién es? ¿No? No es la señora que me está regalando 160 mil euros de Honduras, de que no creo. Entonces me presentó a Diego Navas, trae buena propuesta y me traje un tema que se llama Cruz Blanca, manda saludos desde allá. Sí. Y muy interesante el tema porque él habla, escribió el tema sobre su hermano, que el hermano más chico, que murió de una forma trágica. Obviamente ya no le pregunté por qué, pero en base a eso escribió el tema, que se hizo muy popular allá en Honduras. Cruz Blanca se refiere a la cruz del que se pone en la tumba. Sí, sí. Entonces, habla de eso. Entonces, es un tema que le llama, que obviamente le llamó mucho la atención allá en su país, y pues bueno, ha sido muy popular. Vamos a escuchar a Diego Navas, Cruz Blanca, y nos manda saludos desde Tegucigalpa, allá en Honduras. Hola, mi nombre es Diego Navas y quiero saludar a mis amigos de Estación Rock de Sonora y a todo su auditorio. Quiero agradecerles el espacio concedido a mi música y presentarles esta canción que es de mi autoría y de mi discografía, llamada Cruz Blanca. Espero les guste, espero la disfruten. Gracias. Casi soy un muerto en vida. De enero está manchada mi alma. En mi pensamiento ya no queda nada. Arde bajo el sol la tierra. Los mares lentamente se secan. Está cubierto el cielo en tinieblas. La hora de mi muerte se acerca. Bajo tierra estará mi cuerpo. Mis huesos convertidos en arena. La luz de la luna marcará mi senda. El fuego eterno será mi condena. Luz blanca sobre mi tumba. Mi nombre en la lápida y la noche oscura. Luz blanca, no merezco la vida. En el libro de muerte mi nombre estará. Luz blanca sobre mi tumba. Mi nombre en la lápida y la noche oscura. Blanca, no merezco la vida, el libro de muerte, mi nombre es Sara. Adiós testigo, la muerte me espera entre nubes negras con la luna llena. Seré llevado a cumplir mi condena, mi nombre con sangre escrito en la arena. Bajo tierra estará mi cuerpo, mis huesos convertidos en arena. La luz de la luna marcará mi senda y el fuego eterno será mi condena. Luz blanca sobre mi tumba, mi nombre en la lápida y la noche oscura. Luz blanca, no merezco la vida, el libro de muerte mi nombre estará. Luz blanca sobre mi tumba, mi nombre en la lápida y la noche oscura. Luz blanca, no merezco la vida, el libro de muerte mi nombre. Así es, exactamente de lo que está aquí detrás de Bambalinas. Tú bien lo dijiste. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Diego Navas, Cruz Blanca, que habla sobre una experiencia trágica que le pasó a Diego, el fallecimiento trágico de su hermano, y pues habla precisamente de esa Cruz Blanca que pues, se pone ahí en los cementerios, pues, después de sepelio, pues ahí está la famosa Cruz Blanca, y pues un tema popular allá en Honduras. ¡Saludos! Para Honduras, pues qué bueno, pues ahí estamos, nos estamos escuchando este tema, se va a escuchar allá, pues ahí en tu país vecino, en Costa Rica, en Rock Life Radio, el próximo martes, ahí donde paso ahí los links, ahí faltan. Pues bueno, aquí estamos con pues media banda, porque se fueron allá, ahí no están, nos mandan a saludar por ahí. Omar Mendoza, saludos Omar, que dice arriba los vicios, pues allá se fue la mitad, pues para que haga ideas, pues sí, pues para que haga ideas, pues. Sergio Avirán, abajo la escuela. Bueno, abuelo, otro, pues. Samuel Monreal, saludos para el cual faltó de aquí ando. Ah, que está, pues bueno, bueno, saludos, qué bueno que, lo bueno que estás. Bueno, vámonos con otro tema de Six Line. A ver, bueno, ¿cuál sí, aquí cuál está sí? Un poco más. Claro. A ver, platícanos Omar un poco más. Pues un poco más, es una historia, pues de cura, se puede decir, ¿no? Habla de una persona que lo está persiguiendo la muerte. Y es, trata lo más que puede de pues de zafarse de ella. Y al final, pues tiene un giro ahí de que pues se zafa de ella, pero de una manera chusca, ¿no? es una canción alegre, se puede decir. Y ok, pero fíjate, bueno, el Luis, sí. Luis. El tema, fíjate, está, o sea, está la muerte, te corretea la muerte, uh-huh. Pero es que es un chingado, no sé, a ver, ¿dónde? ¿De dónde, no? O sea, se le apareció la muerte cuando la mujer era blanca de 7 cerros ahí, o no sé. Eso es lo que me llama la atención, pues, o sea, sí. ¿Dónde es la fuente de inspiración? Pues, uh-huh. Mira, el tema de los mandamientos, bueno, ahí hay una referencia de una iglesia de Satán, y hay unos mandamientos, pues. hay una referencia que se puede decir física, claro, me ocurrió que el diablo me está correteando aquí, todo bien, además tráeme el otro bote, pues, una vez. Que se me está correteando el diablo, pues. Ah, sí. Cabrón, mira, ahorita. No, yo dije. Oh, te ocurre el diablo. Ten cuidado. Quiero que una casa. Y la chica, pues entonces dice. Pues, ¿cuál fumaste? La verdad, mira, salió el principal fue esas ideas que te digo que me mandaron. Me manda el guitarrista, él grabó desde su casa. Graba una idea nada más. Okay. Graba la idea, ya me la pasa y sobre esa idea le empiezo a cortar y empiezo a darle. Y grabo. Que te digo, ¿sabes qué? Soñé algo que un diablo me cortó. La letra, yo me hundí, sí. yo solito. Me hundí y como te digo, empecé a fluir, pues. Empecé a con fluir. Con la música y, que te había enviado. Ándale, es una tarde, que empiezo de. Como que me la estoy pasando bien, pero que me encuentro con algo. O sea, la idea era como que, me encontré con un espectro o algo. Y llegué al punto donde terminé los primeros versos, donde, Simón me correteó y me estaba buscando, sabía quién era, esto y esto otro. Y llego con la idea, con ellos. Y nada más llego con la primera parte. Y desde ahí ya maquilamos la historia completa. O sea, la inventamos entre todos, pues. Es una historia que inventamos de, ¿sabes qué? Me está buscando, pero pues el espectro este, o el diablo, tiene dislexia. Esa es la idea, pues, de que no, yo vengo por ti, cabrón, tú eres. Sí, o sea, lo divertido de la historia es esa, como te decía, o sea, la persona, el protagonista, digamos, de la historia, trata de buscar cómo salirse, ¿no? O sea, de que no, dame chance, le dice, ¿no? Y trata de sobornarlo, trata de que no, y no, y no. Y al final le dice, oye, pues yo veo que estás buscando un tal Javier. Yo no me llamo Javier, le dice. Esa es una referencia. Exacto. Ajá, sí. Tenemos una referencia a esa canción. Y luego tenemos otra referencia que sí he de morir. Ah, ok. Son en base a referencias de uh-huh. lo que estuvimos platicando, nos ideamos la idea de, ¿sabes qué? Pues me está encontrando. Pero ya me encontró. ¿Y ahora qué pasa? No, pues vamos a inventarle ahí, no, pues mira, lo intento sobornar y le estoy huyendo de él. Y ¿sabes qué? Me cansé. ¿Sabes qué? Ya, llévame, güey. Ya estuvo, ya todo bien. Y le dice, sí, mira, aquí te tengo en la lista. Y de la nada, por ejemplo, en el videoclip, de la nada le dice, no, si yo no me llamo Javier, en el pedazo, de los versos. Sí, sí. De la nada le aparece el gafetito a él, así que es prácticamente la portada del disco, que es Hello, my name is. Hello there, my name is. Okay. Roberto. Random, así, güey. Y dice, me equivoqué. Y se hacen compas. Se hacen compas. Y normalmente el mismo lore, la historia, pues, del video, al final, o sea, lo hacemos ver como que fue la alucinación. Ajá. Fue un mal trip de. Sí, fue un mal viaje de la persona que, según esto, lo estaban correteando, lo estaban buscando. Uh-huh. Y en el mismo video queremos plasmar también esa idea de decir, está cotorreando con todos, y de repente se aparece de un lado, y de repente se aparece de otro, y de repente él es. Uh-huh, okay. También el mismo espectro, digamos así, que le llamamos el Chihasfir. Es uh-huh. como nuestra mascota. Es nuestra mascota. Okay. Es nuestro Eddie, se llama el Chihasfir. Y de repente es él, y de repente está solo. Está solo ahí como que cotorreando él solo, así. Es un mal trip. O sea, realmente al final la idea fue de que es una idea que él Exactamente. Okay. Y lo agarramos tanto, digamos, le agarramos tanto cariño al personaje que hicimos para ese video, que fue de ahí que nació el logo, que es este, el de la calavera, el de los cuernos, exactamente, que aquí lo traemos también. Oh, y pues fue la idea de hacerlo de esa manera, y lo adoptamos y dijimos, no, pues sabes qué, va a ser nuestro logo. Lo mandó a hacer Omar incluso, para que lo hicieran personalizado para nosotros y todo. Y de ahí viene. Y el detalle es, en esta canción, es que si quieres un poco más. Por eso es la canción. Vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar un poco más. Fíjate que. Confundió de persona. La suerte aún no me abandona. Oye, está suave la rueda. Oye, bueno, estamos hablando mucho del videoclip y todo eso. A ver, ¿dónde puede la raza ver esos videos? ¿Cómo se llama su red social? ¿Cómo lo localizan? Pues en todas las redes como CX Line con doble I. Uh-huh. Okay. Nos pueden encontrar para ver el video pues en YouTube, ¿no? Sí, sí, pero ¿cómo se llama en su canal de YouTube? ¿Cómo lo buscas? CX Line. CX Line. Exactamente. Estamos... O sea, si meto CX Line no va a aparecer Mia Khalifa ahí. No. Si es con doble I, ¿no? Pues depende de la página, ¿no? Si es en YouPorn, a lo mejor. No, pero en YouTube, CX Line con doble I. Y ahí estamos. Tenemos todas nuestras canciones con Videolyric. Ah, ok. Tenemos la Videolyric y aparte pues tenemos el sencillo este que es la que acabamos de oír, un poco más. Y video oficial también de los dos covers que tenemos, que es la primera cita que ya escuchamos y la de queda. Ok. Entonces, pero este es un poco más, ya hay es video, sí. Pues, ¿no? Ya, sí, ya, sí, todo, ese, todo, es, todo, el, todo, ese todo, es el fuerte. Es el fuerte. Uh-huh. Ah, bueno, qué verlo. Es el plato fuerte de nosotros, es nuestra carta de presentación. Uh-huh. Uh-huh. Pues habrá que la semana que suba los temas, busque sí, este para que lo subas ahí. Sí, es que en la página de Facebook de Estación Rock ahí ponemos todos los... Los músicos están poniendo todos los videos. Ah, perfecto. Sí, igual estamos tanto como en Instagram, en Facebook. Igual como Six Lines. Pueden encontrar, que es, por ejemplo, en Instagram subimos, tal vez no tan constante, pero sí subimos a veces de cuando estamos haciendo las canciones. Es como un detrás de cámaras. Lo utilizamos para eso. Normalmente Facebook lo utilizamos para pues estar anunciando cosas, los eventos. O sea, es para que puedan estar con nosotros en la mayoría de estas redes que manejamos. Para que estén al tanto de diferentes cosas en diferentes plataformas. Uh-huh. Obviamente en el YouTube pues es donde van a estar las canciones con su respectiva letra, en su Instagram lo que ves detrás, en el Facebook lo que estamos anunciando y pues principalmente en las plataformas digitales donde son los lanzamientos, ¿verdad? Okay. Estamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer, donde le busques ahí vamos a estar, hasta en el Shazam, TikTok, exacto, hasta en TikTok ahí para que graben sus bailes con nuestras canciones. Algo bien, ¿no? Sí, todos estamos como CX Line, ¿no? Uh-huh. Sí, es como sería con doble I, muy importante, S I X Line. Muy bien, bueno, vamos a escuchar otro tema que nos mandan por allá. Esta es una banda de Ecuador que también se puso en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas y también somos una banda de Ecuador, traemos una propuesta y queremos pues ahí que el señor nos se escucha y se sale, pues vengate para acá. Ellos se llaman Calvario. Ahorita quise bajar ahorita el preskit, pero creo que traía problemas con el archivo, pero aquí está, vamos a escuchar esta banda de Ecuador. Que ya les comento otra vez, ahí está la invitación. Si tienen ustedes una banda, conocen una banda y andan buscando un foro para darse a conocer, vénganse para que manden el material a estacionrocksonora@gmail.com. estacionrocksonora@gmail.com. O también pueden hacer contacto en nuestras redes sociales. Búsquenos como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram. Mándanos un mensaje, ahí está el teléfono también. Igual mándanos un WhatsApp y pues, bueno, ahí está. Ya cuando veo un número raro por ahí, digo, bueno, entonces ya veo que me mandan ahí alguna banda por allá de otro país. Entonces ya cuando veo el más, es una banda por aquí. Entonces, está bueno. Entonces yo nomás estoy esperando que sea el más y el número y que sea la doña esta que me hiciera, los 130,000 euros ahí. Sí, pero pues. El depósito ya es. O sea, te estoy mandando ya el depósito. Sí, el ticket del Oxxo. Que ahí está, pues. Chingado, pues. Te digo, pues. O sea, lo más puro es ilusionar a la gente, pues, ¿no? Y no vas a colgar la llamada hasta que. Estación Rock. hace unos bajos tan sabrosos. Eso sí, está pesado. Hace unos bajos muy sabrosos, o sea, que quedan muy bien con sí, la, hasta con la temática de la melodía. Ay, y eso que después me lo hace. Sin saber qué es lo que va a quedar, le da un cambio muy grande. Y a ver, cuéntanos un poquito de cómo tenías esa idea. Tú llegaste con la idea. La base. O sea, venías chorreando sangre, pues, ¿no? Sí, o sea, venías herido de muerte. Mira con la joya. Pues fíjese que fue un día que me dijeron, no vamos a trabajar. Y dije, ah, pues voy a agarrar la guitarra y a ver qué sale. Y ya. O sea, fluyó totalmente, pues. O sea, llegó con la canción. Hiciste totalmente toda la base. Y entonces Yu la agarró y fue como que ya le hizo la letra y todo. O sea, el broken eres tú, pues. El broken es acá. Sí. A mí me da vergüenza porque es la primera canción que escribo en inglés, bueno, en Spanglish. Okay, no. Es una combinación. Sí, me daba vergüenza porque no sé mucho de inglés, pero tal vez estaba muy influenciado en ese momento y traía las ganas. Vaya. Y entonces. No, y aparte traes el rollo del rap, ¿no? Sí, exacto. Que es muy común el español. Sí, verdad que sí. Y cuando yo escucho la instrumental, no se me viene a la cabeza una letra en español. No se me ocurrió una letra en español. Okay. Entonces, o sea, me imaginé la melodía, pero no quedaba en español. Entonces dije, ok, vamos a ir dándole forma. Llegó a darle forma, por ejemplo, en la canción prácticamente habla tirando uno, Living on the Playa, me dijiste, ¿verdad? Que es, o sea, trata sobre el daño que le haces a tu pareja. Por seguir tu sueño. Por seguir tu sueño y trabajar arriba de un escenario. Okay. O sea, a eso se refiere la palabra broken. No hablo de mí, sino hablo del daño que te estoy haciendo a ti por yo dedicarme a esto. De cómo te sientes tú, más no cómo me siento yo. Por eso, por eso es el broken. Órale, pues bueno, vamos a escuchar a Six Line con Broken. Bueno, y la gente que nos esté viendo ahorita por Facebook Live, incluso que no vean, que también, pues, ¿cómo los catalogamos? Pues, ¿en qué género los acomodamos? Digan, ¿no? digan. Invitan, todos, simplemente va a terminar todo en metal. Tienen que decir todos los géneros y luego metal. Metal. consumí del lado de lo que mata el alma. Six Line con otro tema, se llama Broken, y pues bueno, soy muy bien, la verdad es que soy muy bien, gracias. Está bien, está muy bien, bien, está bien grabado, bien producido, sí. La verdad que cabe aclarar que todo lo producimos nosotros, tanto grabaciones, masterización, todo es chamba de nosotros. Sí, o sea, está muy bien muy grabado, bien. Está muy calidad. Bien hecho, la verdad es que, y así me llamó la atención, el domingo sí, no les prometo por estar ahí, pero el sábado de enero sí. Porque sí, sí, ya escuchándolos, sí quiero irlos en vivo. Sí, gracias. Entonces, quiero irlos en vivo a ver qué onda. Porque, bueno, no sé si se han dado la vuelta ahí a la Gloriosa, antes Foro B, Alfredo, entonces, no sé qué tiene ese lugar, a mí en lo personal. Digo, yo no soy músico, ¿no? Pero no me gusta cómo se oye. Te iba a decir, la acústica de ahí está medio complicada, ¿no? De hecho, la única vez que a mí me gustó cómo sonó ahí fue cuando vino Silvania. ¿No te gustó? Sí, se escuchó muy bien. ¿Sonó bien? Sí, cuando estuvo Silvania. Porque, bueno, es que a veces yo estoy acostumbrado a escuchar, por ejemplo. Están enfrente. Entonces, sí. Pero por ejemplo, lo estoy escuchando ahorita, lo que están grabando, está bien grabado, está bien hecho, entonces dije, se oye bien, sí. Entonces, cabrón, o sea, quiero oírnos así, en vivo, pues. Ya, ya. Pero si no se oye en vivo, dije, qué chingada, porque trae esto, o sea, el mono de los que le pica los botones, pues no le sabe, o qué chingado, pues. Y es lo que siento que pasa ahí en la Gloria, o no sé si sea, a lo mejor, ¿cómo se puede ser eso? La acústica del lugar. Es la acústica, pero a mí me quedó claro que es el mono, pues, porque la vez que hemos platicado mucho, sí, cuando vino Los Ángeles del Infierno a ese pinche antro que el Real de los Pesqueros, ahí en los 90, que era un chinga su madre. Techo de lámina, y lo subieron arriba del techo, arriba de usted el baño, les pegaba el techo, esta la madre, la chingada. Entonces, cuando empezaron a hacer la prueba de sonido, empezó a rebotar y sí, se llenaba, oh, qué feo, madre, y andaba con el Tico Tapia, ¿no? Y el, bueno, andaba funcionando con el Tetron Rocks, ahí en Red Sonora. Y le dije, chingada madre, soy horrible, pero ni modo, ya ni nos quedamos aquí. Pero cuando empezaron a tocar, a la madre, que empezó a rebotar, ¡pum! Empezó a tronar, y dije, ah, no mames, qué chingón soy esta madre. El mono que traigan en la pinche consola, no sé cómo es. A la madre, o sea, compensó todo a mi ser de chico. Es el mono. Ellos traían a su propio ingeniero. Supe. Sí, con razón. ¿No era de aquí? Sí, no, es que cuando ya sabía dónde les dolía a todos. Sí, todo, sabía pues, que poner, sí, subir, sabe, bajar. Y... El año pasado que vino los Caifanes a la Expo, no sé si lo tocó. Ellos traían todo su equipo y su ingeniero todo. uno empezó a sonar a la madre. Así quiero que sea un chico. Sí, está mal. Sí. O sea, quiten a Caifanes, pongan a Iron Maiden ahí. Sí, ya quedó. Sí, pero se veía toda pero no, sí, se veía muy bien. O sea, se veía como el disco, pero en mí. Sí, a la madre. Igual Molotov también. Sí, Molotov. Yo no lo fui, pero. Sí, yo sí fui. Fíjate, le acabo de regalar yo un boleto a mi novia ahí en Ciudad de México para los Caifanes el 7 de diciembre. Tocan a toda madre. Y de, van en vivo están a toda madre. Sí. En el Palacio de los Deportes y a la madre. Dije, va a estar bien chingón. Lo malo que no voy a poder estar con ella, ¿no? Pero iba a estar. Pero ella iba a estar. Ella sí. Ella iba a estar. Toma tu madre. Otro tema, pues, un otro canción, pues. No, la que tú gustes, ahí está la lista. El Patelana, pues, ahí, no sé. Un chingo. Tenemos, pues, tenemos una que es en primicia para que la pongas tú y si quieres la puedes poner en Facebook y no hay copyright todavía. Todavía, pero cuando ya lo metamos, siempre lo vamos a tumbar. Ok, vámonos ahorita con otra banda antes de seguir con Six Line. Esta es una banda argentina de thrash metal, veterana, muy buena banda, la verdad. También me puse en contacto con ellos, muy buena onda. Y bueno, aquí está Serpentor. Es el nuevo tema que ellos están promocionando. Aquí los tenemos en Estación Rock y nos mandan a saludar desde Buenos Aires. Hola amigos, ¿cómo están? Acá les habla Temo Romero, cantante de Serpentor Thrash. Acá Jorge Moreno, guitarrista. Un gran saludo de Buenos Aires, Argentina, para toda la Ciudad de México y especialmente para el programa de radio Estación Rock. Nos vemos pronto. We'll be right back. Estación Rock. Magia vieja. Bien, acabo de terminar de escuchar a Serpentor, pues Cicatrizar. Es el nuevo tema que están promocionando esta banda de Argentina. Y como estamos comentando, y ya hemos puesto muchas bandas de Argentina que nos mandan por allá. Tenemos ahí a varios promotores de aquel país que nos mandan pues unas bandas interesantes. Esta de Serpentor nos lo mandó Gabriel. Es un promotor que ya nos mandó otra banda también, ya con tu saludo, pero el otro programa se lo vamos a poner por allá. También muy suave, muy interesante la escena. Me han compartido algunas bandas de las tocadas que hacen allá en los bares, en los locales donde se presentan, y la verdad es que la raza se prende, si asiste, si va y todo esto. Está suave. Oye, bueno. Seguimos con Six Line, interesante, ahí están en sus redes sociales, buscan como Six Line pegado. Ajá, pegado. Todo pegado, doble I, Six Line. Six. Sí. La primera I es doble. La primera doble I, entonces Six, ahí van a estar. Y ahí así los pueden buscar en redes sociales. Este domingo 17 van a estar tocando en el London Pump. La canción que se está escuchando ahorita aquí es un evento de beneficio social. Hay que apoyar ahí si tiene oportunidad. Va a haber 52 bandas. Cada banda va a tocar 5 minutos. Sí, va. Una rola, media hora y. O sea, media hora para que se suba, se baje la otra, luego media hora entre lo que afinan ahí arriba y lo que se baje, luego se bajan la que siguen. Pero el evento del día 6 ya es evento con ustedes. ¿Los van a acompañar alguien más, otra banda? Sí, somos 6 bandas las que vamos a tocar. Seis bandas. Uh-huh. Sí. Va a tocar Doctrina de Reflejo, va a tocar Corvix, va a tocar Doctor Green. Terror Haste, Recordando Mañana, y me falta una. Sí. Bueno, y los otros. Los seis. Los de casa. Los otros no. O sea, Six Line, 6 bandas. 6 bandas, sí, 6 de abril. Bueno, 6 de abril. 6 de abril. 6. Y va a empezar a las 6. A las 7. Ahí sí nos falló. Ahí sí nos falló un poquito, pero a las 7 y los esperamos. Entonces es un evento gratuito. Ah, pero nosotros llegamos desde las 6. Bueno, la puerta se abre a las 6. O sea, a las 6 llega 6. La puerta se abre a las 6. 6 Line, a las 6 se abre la puerta. Ahí va a estar la banda para autora, fotos, mitad de madres. Sí, todos ahí estamos, ¿no? Sigue aquí está el patio centenario. Mira, se apuntó otra. Ándale, perro. Esta es otra. O sea, a ver. Primero nos estaban ofreciendo 160 mil euros. Ya subió. 450. Oye, sí. Pero eso es lo que tiene en su cuenta, dice que no. Mira. Entonces, vamos a esperar ahorita que se acabe el programa. A lo mejor sale que nos sorprende 1,000,000 euros. Voy a llegar al millón. Ahora sí le vamos a dar like. Ahí, sí, ahora sí. Agarramos el número y conectamos todo. Ahorita nos vamos juntos allá a recoger la lana. Hacemos un tour por allá. Bueno, a ver, nos acaban de ver el último tema. El más reciente se llama Línea Recta. Línea Recta. A ver. Es exclusiva, es exclusiva. Hoy se estrena aquí, perro, es la primera. Digo, porque todavía no va a quedar en redes, ¿verdad? No, todavía no subas. No está subida en ninguna. No está en ningún lugar. De hecho, la master quedó ayer. Recién salida. Muy bien, ¿qué? Ahorita nos vamos a pegar el primer bocado de la canción. Entonces, ¿esta línea recta a qué se refiere? No es cariño, nada de eso. No, fíjate, es un tema un poquito más, digamos, un poquito más profundo, porque pues viene, digamos, sobre una reflexión sobre malas decisiones. Ok. Ya sea una. Que todo el mundo ya sea ganado, pues. Pero hablando de cuestión, no sé, alguna adicción, algo que te llevó por un mal camino, pero visto de una manera más metafóricamente, al momento de, de poder expresar lo que te está sucediendo. Hay muchas maneras de poderlo interpretar. El detalle es que todos, bueno, tal vez no todos, pero muchas personas llegan a un punto donde casi le echo a perder, digamos. Casi le echo a perder. Es una mala decisión. Es una mala decisión. Pero tienes un momento en que puedes arrepentirte. Claro. Sí. Pues rectificar. O rectificar. Ah, así es. Pero es una canción muy alegre al mismo tiempo. Ajá. Sí, la melodía, la armonía y todo eso es algo muy alegre. Fíjate que, qué bueno que tocaste ese tema, ¿verdad? Porque, fíjate, ahorita ya, hablando de los mandamientos, hablando de esta manera, al final de cuentas es que, bueno, la madre, dice Satán, mandamiento, el diablo, la cara, pero son temas que son muy, que a veces, yo le he tocado con otros temas, y que, cabrón, está muy rico, está muy suave la chica. Oye, pero ya te fijaste en la letra, ¿qué dice? Yeah, yeah. No, pues es un cabrón que está matando al otro y se le cambia. Wow, wow, wow. Espérame, no, la chica, no. Entonces, pero aquí en su caso, o sea, me gusta esa forma en que ustedes están tratando ciertos temas que pueden ser muy serios, pero no tratarlos tan serios. Uh-huh. Sí, que se contradicen con la misma música, pues, sí, ¿no? Ajá. Darle un toque distinto. No una canción triste tiene que sonar triste. Ajá. Exactamente. Ajá. Eso es. Ay, vámonos con Línea frías, tocándome la piel. Siempre fuiste tan dura mi tortura como aquel espacio en mi mirar, donde la vista no amas. Eras mi cuadro depresivo. Si pudiera retroceder justo en el momento aquel, pensando por horas, no me dejabas hacer otra cosa. Perdí hasta mi privacidad. Tu entorno era tan gris. Sentía claustrofobia en mí. Dolías tanto porque eras verdad. Si pudiera retroceder en el momento aquel. muy bien, pues ahí está, Six Line, línea recta, muy bueno, muy suave. La verdad es que al final de cuentas, ya bueno, me pongo a... le pones atención al material. Y de entrada, buena producción, bien grabado, oye bien. Entonces, Patio Centenario, yo voy a estar ahí, quiero que se oiga igual. Claro, yo voy a estar así, mira, y de hecho queremos que estés como uno de los Six Lines, ¿no? O sea, uniformado, de hecho te traemos un regalito. Creo que no sé si normalmente los invitados traigan regalos. No. Pero mira. No, no, es la primera, ¿eh? ¿Sí? Primera entregada. Es la primera, sí. Un bote en ese momento. Ahí está. Six Line. Es más, ahorita me voy a hacer pinche strip. Total, ¿qué hora son ahorita? Ya es hora. Ya no es hora para niños, ¿no? No, ya no. 11:30. Ya es legal. Mira, traía la presenta los vatos de Guaymas. Ni modo, soy fitne también, ¿no? ¡Eso! ¡Mucha ropa! ¡Por eso menos como! ¡Está pasando! No tengo boxer, pero nunca. Ahí está, uniforme. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahorita vamos a tomar la foto para selfie. Muy bien. Y sí, como dice, es la primerita. ¡Ah, eso ya salió! ¡Sí, sí, verdad! La primera. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que es la primera vez, casi por lo regular nosotros siempre damos un detalle. Entonces, yo también les voy a dar un detalle. Entonces, les voy a dar, no un detalle, les voy a dar detallones. ¡Ay, güey! ¡Mío doble! Oye, qué bien, o sea, bien, qué bueno. Me gustó la propuesta, la verdad es que son... bandas locales que vale la pena promocionar, vale la pena difundir. Ahorita ya me pasaron el correo de esta radio de este Oaxaca, ¿no? De amigo de Oaxaca, le voy a mandar por allá. Excelente. Bueno, sí, también se lo voy a mandar a ahí conocidos que tengo, que son radios de allá de sus países. Vamos a ver. Y la idea pues que permea lo que tú. Sí, ahí va a haber algún lomo que nos guste. Sí, no, pues, mira, entonces, y al final de cuentas, cuando ustedes sean ricos y poderosos, y pues se acuerdan de uno, pues no, entonces tienen que aquí vamos a mandar, nada más que con puro Don Periñón. cuando por fin estas doñas les hagan esa donación de los 400 millones de euros que tengan por ahí, la chingada, entonces pues nos inviten en el Six Line Air Force, ¿sí? para pasearnos ahí, claro, o al menos en el tour, en el World Tour. En el World, sí, Tour, que se va a llamar el World Vortex Tour, muy importante, por 6L Producciones. Oye, estaría suave hacer una girita así, ¿no? Claro, o sea, claro. Tropis, Seven, Pluma Blanca, Verbena, Bohemia. Y el ruletero, ¿no? Andarita. Emma, y la ruta 4. Y la ruta. Y todo el mismo día. Podría ser. ¿Lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿A poco se levantó alguien así? Sí, pero no me acuerdo si fue. Yo recuerdo que el grito tocó. El grito tocó en dos lugares diferentes el mismo día. Sí, sí. No, la sociedad discriminada, pues también en el hondo, pues. O sea, venían del campo con el melón y se subieron aquí a tocar, pues también. Pero ahí en el campo, o sea, hicieron un desmadre, o sea, normal. Sí, pues el Choco se peleó con no sé quién, chingados. Ya me está diciendo el Buchaca, que me está diciendo, no, el Choco se puso tan... Bueno, ok. Pues bueno, muchachos, qué bueno. Seguimos aquí, ya estamos en la tercera. Mauro, ¿sí? Vámonos. ¿Qué te puede? Bueno, aquí tengo a Judas Priest. Vamos a poner Judas Priest. Bueno, shall pass, friend or foe. Escuchar a Judas Priest es lo nuevo que va a salir el próximo mes de abril. Invincible Shit. Oye, bueno. Este tema salió el día 8, ¿eh? El día 8 es lo más nuevo que ha sacado Judas Priest como adelanto de su, de su nuevo álbum. De título Invisible Child, así es el tema que acabamos de escuchar, que es el da título al disco también. Okay. Bueno. Oye, Mauro, a ver. Sí. Ahorita nos acaban de presentar la banda de Sick Life, una genialidad. La verdad es una genialidad. Yo no había visto algo así, la verdad. Yo no había visto algo así. Voy a poner en la cerquita. Aquí está, a ver si lo ven. Esta es, es una presentación que ellos traen de su material. De su, ahí está. Está la portada. Están las canciones. Y ustedes van a decir, bueno, viene el disco ahí. El disco. Pero trae el disco, trae un QR. Ese QR te da la opción de y mandarte a la página, en este caso a Spotify. A Spotify, uh-huh, para escuchar todo el material, todo el material que está aquí. O sea, ¿sí? Qué buena idea. Está muy bien. Claro, buena idea. Este es el álbum de Hello There. Hello There, Hello my, there. Name my name is Sixline. Es nuestra manera de presentarnos. Ah, muy bien. Es la, es la carta de presentación. Pues. Uh-huh. Es como bien. Una tarjeta, digamos. Es una tarjeta, pero exactamente. Qué chingón. Al mismo tiempo, digamos, es lo que le comentaba aquí, que uno, sí, como coleccionista de discos, lo que la verdad ya ni escucha los discos, pues todo lo tienes en línea. Uh-huh. Pero sí, al mismo tiempo tienes algo tangible de tu banda, pues, sí, que te gusta. Sí, claro. Entonces fue una manera de, pues, de novedosa de hacerlo, ¿no? Exacto. Está, la verdad, qué chingón este material, lo felicito. Muchas gracias. Sí, muy buena idea. Idea. Sí, está esta muy bien, esta es una genialidad. Esta es una genialidad. Sí. La verdad está toda mal. Y esto lo tienen ustedes para funcionar como una tarjeta. Como sí, dicen, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, la gente ahorita que quiere. Dije, ay, yo quiero esta madre. Que se comunica con nosotros. ¿A dónde lo localizamos? En Instagram o Facebook. Ahí mensaje DM. O en cualquier presentación de nosotros, ahí vamos a traer también. Ah, ok, les van a regalar. Ahí los podemos regalar. Ah, muy bien. Domingo ahí van a traer. Ahí vamos a traer el domingo o el 6 de abril. El 6 de abril. Ahí vamos a traer. Uh-huh. Alejandro Topete, ahí nos mandando saludos. Ah, saludos, Alejandro. Y Pay de Fresa. Ándale. Pay de fresa, muy bien, pay de fresa. Muy importante igual recordarles que en estos mismos días, estas mismas fechas, pues vamos a traer las camisetas. Las camisetas a la venta. Es el merch oficial de la banda, ¿verdad? Sí, entonces, si nos quieren apoyar también y traer una muy buena playera, cabe recalcar, ¿verdad? Sí, porque es el diseño. Diseño original. Original, único. OnlyFans. Que sigla y eterna. Que sigla y sea eterna. Algo exótico, dice que quiere Pay de Fresa. No, pues el nombre nomás Pay de Fresa es algo exótico. Algo exótico de África. ¿No? Medio trambólico. Vámonos, seguimos con África. Música de Kissing Dynamite. Vamos con. Mm. The car was packed with stage gear. We only had one goal. Brought into every jam there to bring back rock and roll. Radio on high volume. They played a favorite song. We never stopped believing. Face up to space above and take him by the side. Ah, ya estamos. Bien, pues acabamos de escuchar este tema de Marco y Etala, bueno, de Nightwish con Tarja Torone, que desde los años 2005 ya había salido de esta banda y hoy se reúnen para grabar este tema a raíz de que en un concierto por ahí se encontraron y vamos a cantar para recordar a la banda de Nightwish, y pues ya está comentando Yetala que probablemente haya una reunión. Lo que habíamos comentado varias veces, ¿no? Que es muy posible que se reúnan, así como ha pasado con otras bandas, con los integrantes como Halloween, ¿no? Imagínate que se juntara Tarja con Halloween. Con Flor Jensen, pues sería como Halloween. Le hizo Halloween. Sí, exactamente. Que se juntara Accept con Udo también. Pero, ¿cómo junta dos pinches gatas, pues? De hecho, Flor y Tarja han cantado juntos. Ah, sí, son amigas. Son amigas. Cantando dueto. Claro. Entonces, yo creo que se puede. Sí, podría ser porque sí han cantado juntos. Sí, estaría muy claro. De cabrón, sí, sí. Así es. A mí me tocó verla, pero cuando estaba con After Forever. Cuando le abrió a Sepultura. Sí, claro. De hecho, es lo que estábamos comentando el viernes pasado, de que, ¿te acuerdas, Amar? En el Escoforo. Estaba Tarja, Flor Jensen. Exactamente. Excelente. Bueno, el tema este que les comentábamos, pues escuchamos aquí Sin Dynamite, que a través de Napalm Records saldrá su nuevo álbum el próximo 5 de julio, titulado Black With a Bang. Y el tema que escuchamos fue Raise Your Glass. Ahora, ¿qué vamos, Claudio? Nightmare. Vamos a escuchar a Nightmare. Vamos a escuchar este tema de Saviors of the Damned, que aparece en su nuevo álbum en Creed, para cerrar esta emisión de Estación Rock. Muy bien, sale, nos vamos. Nightmare, Six Line, chingón. Muchas gracias, Six Line. Gracias. Pinche bandón, me gustó un chingo. Bien, innovadores. Muchas gracias. Gracias. Gracias y muchas gracias por la oportunidad de dejarnos estar aquí compartiendo un poquito de nuestro material con ustedes. Y las siguiente vez que cuando quieran venir, vénganse para acá. Vénganse a tragar, vénganse para acá. Cristiano, nos encanta.